¿Tus prioridades y compromisos te dan fuerza o te aprisionan? Si te sientes abrumado y asfixiado por ellos, aquí van unas sugerencias. Hagamos una analogía con el agua. Échate a nadar. Si tratas de retener el agua entre tus dedos, ¿qué es lo que pasa? Rápidamente se te escapará y la perderás. Sin embargo, cuando te sumerges en el agua, sin intentar aferrarte a ella, dejándola fluir suavemente a través tuyo, puedes disfrutar de la experiencia durante todo el tiempo que tú quieras. Si luchas y peleas contra el agua, ¿qué es lo que te sucede? Te pones a ti mismo en un riesgo de ahogarte. Pero cuando te calmas y te relajas, tu flotación es natural. Sumando un poco de esfuerzo, te mantendrás tranquilamente a flote, sea cual fuere la profundidad. Esto es lo que pasa cuando estás en el agua. Te encuentras a veces luchando contra las cosas que te propones conseguir. Bueno, ahora hablemos de esta vida real. Piensa en lo absurdo de esta situación y en el esfuerzo desperdiciado que esto significa. Deja de patalear y permítete flotar suavemente en los problemas, al igual que lo haces cuando nadas. Tus esfuerzos serán infinitamente más efectivos. Cuando los nervios y las presiones te hacen sentir como si estuvieses ahogándote, busca en tu mente tranquilamente un chapuzón, tal y cual lo haces cuando te enfrentas a ese espacio de natación. Y bueno, este es el mensaje con el que queremos empezar el diálogo con ustedes, queridos amigos, amigas, del día de hoy. Les saludamos todos quienes hacemos la Fundación Teléfono Amigo. Esta fundación, esta organización humanitaria con 31 años de vida institucional, cuyo objetivo específico es mantener unas líneas de abiertas, unas líneas de teléfono abiertas durante todos los días del año. Estas líneas de teléfono llamadas líneas de contención emocional sirven para que usted, cuando se encuentre en alguna dificultad, en algún problema emocional grave, ¿a quién no nos pasa que en estas crisis emocionales que suelen suceder cuando estamos en pleno desarrollo evolutivo, pues no tenemos con quién conversarles? De pronto allí en casa, alguien enfermo, enferma, que no tiene con quién conversar, está solo usted, o simplemente es esa necesidad de sentirse acompañado con un buen amigo, una amiga. Para todo eso y mucho más, usted tiene las líneas de los teléfonos de la Fundación Teléfono Amigo para que nos llame en cualquier momento de la mañana, de la tarde, de la noche. Recuerde, esas llamadas son absolutamente anónimas, es decir, no le vamos a pedir que se identifique, no necesita darnos sus datos personales, y en especial esa llamada es absolutamente confidencial. Esto quiere decir que la historia de vida que usted nos cuenta se mantiene en ese secreto de confesión entre usted y la persona que le va a atender. A esto nos dedicamos, estos 31 años de vida institucional, así es que tenemos ya mucho por comentar, y ese aprendizaje de acompañar a muchos de nuestros queridos amigos, amigas que se acuerdan de nuestra fundación, pues allí hay todo un capítulo de aprendizaje que siempre le trasladamos a ustedes. Gracias infinitas por escucharnos a través de estas 18 emisoras que están distribuidas, 22 AM, 14 FM en 18 provincias del país, donde estamos con esta nuestra señal de la hora del teléfono amigo. Este es un programa de comunicación responsable. Y bueno, comentarles, amigos y amigas, que el día de hoy estamos inaugurando una nueva sede de transmisión del programa La Hora del Teléfono Amigo, porque ahora estamos precisamente en unas hermosas cabinas de grabación del estudio de grabación de la radio online del Instituto Tecnológico Libertad. Esta institución educativa del Ecuador, pues, nos ha facilitado, nos ha abierto sus puertas, y desde ahora vamos a ser parte del grupo de transmisión a través de acá, de esta plataforma digital. Ya estaremos pronto comentándoles la señal por donde sale específicamente la dirección de la plataforma digital, pero decirles a ustedes que estamos muy satisfechos y contentos de saber que hay más instituciones de comunicación que se suman a la gran red que tiene la Fundación Teléfono Amigo para compartir con ustedes este nuestro programa de comunicación responsable. Y bueno, como siempre en estas novedades y en estas inauguraciones, está conmigo la doctora Carmita Alcibar, a quien le quiero saludar de la manera más cordial y afectuosa, porque también está conmigo en este programa especial en este nuevo amigo que es la radio online de la del Instituto Tecnológico Libertad. Carmita, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Santiago, gracias nuevamente. Es un gusto, es un placer muy grande compartir con la audiencia, compartir contigo. Y teléfono amigo siempre va a tener la ayuda, el complemento, la colaboración de Espacio No Violento, como una organización que aglutina a varios conjuntos humanos que trabajan en todo lo que es la metodología de la no violencia activa. Por tanto, Espacio No Violento siempre colaborará con Teléfono Amigo y doy un abrazo de mucha paz, mucha fuerza, mucha alegría, que es el saludo tradicional de nosotros. Muchas gracias, Carmita. Y sí, efectivamente, era como invitada especial a este programa inaugural en esta nuestra nueva sede, nuestra nueva casa de trabajo, pues le hemos querido invitar por varias razones, y una en especial porque ya se acerca el mes de octubre, el mes de la paz y de la no violencia, una actividad que tiene una trascendencia a nivel del mundo entero, y ya están ellos, este grupo, esta ONG, el Espacio No Violento y todo su grupo de aliados preparando, invitando a la comunidad para que se sumen a este enorme esfuerzo que se hace a nivel del mundo para tratar ese mes como un mes especial de la paz y la no violencia. Así es que este es el tema del día de hoy, que nos convoca, amigos y amigas, y esperamos entonces que sea del interés de ustedes. Recuerde, este programa se retransmite a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 12 de la noche todos los días, en Radio Municipal, en su dial 720 AM a partir de las 10:30, y a través de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Allí usted encuentra nuestro programa y a través de ello se va a las 18 provincias del país. Así es que atentos a este nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, y como digo, contentos en esta nueva casa para trabajar en beneficio de toda la ciudadanía de nuestro querido país. Vamos a hacer nuestro primer corte musical y regresamos inmediatamente entonces para el desarrollo de lo que será nuestro programa, esto de la paz, de la no violencia, a través de nuestros queridos aliados, el Espacio No Violento acá en el Ecuador. Volvemos inmediatamente, queridos amigos. Se quiere mi salvación, mi esperanza y mi fe. Muchísimas gracias, amigos y amigas, de nuevo aquí con ustedes, emocionados en este programa especial con una invitada especial como es Carmita Alcíbar. Y vamos a hablar entonces con ella de este tema, ¿no? El mes de octubre, el mes de la paz y de la no violencia. Pero en principio yo pediría, Carmita, que recordemos a nuestros queridos amigos en radio quién es, qué es este espacio no violento en el Ecuador, cómo se enlaza a nivel del mundo en esta filosofía de paz, y de ahí pues empecemos en el comentario de lo que significa el octubre como un mes muy especial para todos quienes creemos en este movimiento ciudadano. Por favor. Gracias, Santiago. Para iniciar, Espacio No Violento es un local físicamente ubicado en el sector de La Floresta, en la calle Valladolid y Madrid, en los altos del Corape, justamente. En este local confluimos varias organizaciones, todas que trabajamos por una cultura de paz y de no violencia activa, que sería diferente a lo que es el pacifismo. A veces se confunde no violencia con un pacifismo, con no hacer nada, con no comprometerse, con ver la función y el show desde lejos. Pues, por el contrario, nosotros hablamos de una metodología de no violencia, pero activa, ser constructores, ser partícipes en la construcción de una sociedad más humana, menos violenta, más solidaria, más respetuosa. Entonces, en Espacio No Violento, como les decía, confluimos varias organizaciones que trabajamos desde diferentes frentes. Hay un menú de posibilidades. La violencia tiene muchos rostros. La violencia no solo es física, antes se consideraba principalmente esa, el golpe, las guerras, esa es la violencia física, que es la más grotesca y que es la que se consideraba como violencia. La violencia tiene rostros invisibilizados de muy diversa índole. Ahora ya se habla de la violencia psicológica. De hecho, tenemos una campaña que se llama Microagresiones, Macroimpactos, donde justamente las microagresiones son esas verbalizaciones que las vamos naturalizando. Qué carichina que eres, los hombres no lloran, etcétera, etcétera. Y todo esto va produciendo macroimpactos. Son microagresiones porque uno dice, es muy chiquitito, no va a producir ningún efecto mayor, pero producen laceraciones graves y grandes en la personalidad del ser humano. Entonces, esto de la violencia psicológica también ya se la habla. Ahora se habla también de la violencia patrimonial. Nosotros hablamos de violencia económica. A nivel de la violencia económica es cuando no tenemos un salario justo, cuando tenemos trabajos esclavizantes, el no tener trabajo ahora que es tan común en los jóvenes incluso. Más difícil todavía para las personas que ya tenemos nuestra edad. Esa es una violencia económica, el pisotear al otro para sacar algún beneficio económico de mi parte, ¿no? También hay una violencia social, que nosotros lo hablamos a nivel de discriminación. ¿Quién no se ha sentido discriminado por cualquier motivo? Porque uno es gordo, porque es flaco, porque está gordo, porque pertenece a una determinada raza, por nuestras creencias religiosas, a veces también somos discriminados. Pues nosotros trabajamos en base a la no discriminación de ninguna forma. Por tanto, los frentes que aglutina Espacio No Violento son la Comunidad para el Desarrollo Humano. Es un organismo donde están participando chicos, principalmente de colegios, que trabajan en la metodología de la no violencia en toda la actividad social. Hacen su programa del CAS o de acción comunitaria con nosotros. Tenemos otro organismo que es Mundo Sin Guerras. Está organizando la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en este año. Y quienes están en Mundo Sin Guerras es la gente que le interesa trabajar por disminuir el armamentismo, por desechar armas nucleares en los países, todo ese tema. Tenemos otro organismo que se llama Centro de Estudios Humanistas, donde va la gente que le gusta como estudiar, investigar, sacar más estudios de cómo es que el ser humano reacciona ante la violencia y lo que se puede hacer con la no violencia. Tenemos otro organismo que es COPEU, la Corriente Pedagógica Humanista Universalista. Es el humanismo a nivel de la educación, es el trabajar en una conciencia activa en base a la educación. Tenemos otro organismo que es, más que organismo, es un frente de acción, es la Agencia Presensa, Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia, con corresponsales a nivel de todo el mundo, y en donde justamente lo que se quiere es evidenciar, visibilizar a nivel de medios de comunicación, noticias, acontecimientos dentro de esto de la no violencia. Generalmente los medios de comunicación sacan las cosas violentamente más grotescas, y es verdad, hay suicidios, hay femicidios, hay delincuencia, todo eso hay, pero también hay muchas personas y organizaciones que trabajan por una cultura de paz, y de alguna manera eso visibiliza presencia que otros medios de comunicación no lo hacen. Por tanto, tenemos un menú de posibilidades, un menú de intereses donde las personas pueden encontrar la acción que sea de su interés e involucrarse en forma activa a participar en algo. Son varias líneas de trabajo, y esta en especial, el Mundo Sin Guerra, es aquella que mencionaba usted a nivel de muchos países del mundo, se dedica a organizar y a perfeccionar este trabajo de octubre del mes de la paz y la no violencia. ¿Esto es así? Bueno, todos estos organismos confluimos o tenemos una filosofía de vida que es el humanismo universalista, donde se considera al ser humano como valor central, ningún ser humano por encima ni por debajo del otro, y la metodología de la no violencia activa en términos generales. Esa es la filosofía, el corazón, el meollo, la inspiración que nos mueve. Esta filosofía de vida se traduce a través de los organismos. Uno de ellos es Mundo Sin Guerras. Mundo Sin Guerras está organizando la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. ¿Cuántos países están aliados a este proceso a la fecha? No le podría decir cuántos exactamente, pero estamos en todos los continentes. Estamos en Europa, estamos en América del Sur, estamos en América del Norte también, en la India también tenemos gente. Estamos dispersos. Esto se puede entender un poco porque esto nació en el año 69, es decir, es un movimiento latinoamericano, eminentemente, nació de acá. En el año 69, en plena dictadura en la Argentina, en donde justamente los grupos que se iban aglutinando para estudiar lo que pasaba en el mundo y tratar de hacer algo, fueron dispersados. Muchos fueron muertos también en la época de la dictadura en Argentina. Y lo que hicieron fue que nuestra gente se dispersara por el mundo y por tanto se propagó mucho más esto del humanismo. Ahora, ¿por qué el mes de octubre por la paz y la no violencia? A nivel mundial, el 2 de octubre, día del natalicio de Mahatma Gandhi, un representante, digamos, de la no violencia activa, la Organización de Naciones Unidas declaró el 2 de octubre como Día Internacional de la No Violencia. Por tanto, a nivel mundial, siempre hay actos simbólicos, sencillos, pero que aglutina mucha gente, festejando, celebrando el Día Internacional de la No Violencia Activa. Acá en el Ecuador, hace 8 años, nosotros, a más de celebrar el 2 de octubre como el Día Internacional de la No Violencia, como nos ha ido tan bien, dijimos, ¿por qué solamente hacerlo un día? Tratemos de que octubre sea el mes de la paz, así como de alguna manera mayo se identifica como el mes de la madre, junio de pronto el mes del padre. Que se identifique octubre con el mes en donde emblemáticamente se trabaja por la no violencia. Entonces, a más de hacer la inauguración el 2 de octubre, empezamos a tener tanta confluencia de organizaciones que trabajan por una cultura de paz, y la gente se empezó a animar, que lo pusimos ya prácticamente en todo el mes. Por tanto, ahora hemos tomado todo el mes de octubre para realizar actividades, sean conferencias, seminarios, ciclo de cine no violento, caritas pintadas por la no violencia, cicleada por la no violencia. Hay una variedad enorme de actividades donde la gente confluye. Y lo que pasa es que el mes mismo les queda cortos, cuando recuerdo yo el año anterior habían más de 150 actividades el mes, y entonces, y esto es repartido en muchas provincias del país, y esto es importante que lo conozca nuestra audiencia, porque de a poco ustedes han venido copando la atención del público y se suman cada vez más gente a estas actividades. Si no estoy mal, decía, eran más de 150 actividades, y entonces el mes les queda corto. Y este mes ustedes empiezan muy temprano, y estamos en principios del mes de septiembre. Sin embargo, ustedes ya han lanzado la convocatoria de a los aliados que quieran sumarse al movimiento. Entonces, cuéntenos un poquito más, entremos a ese detalle. ¿Cómo está ese preparativo para el mes de octubre, el mes de la paz y la no violencia? Sí, Santiago, usted tocó un punto importante, y es que gracias a la permanencia que hemos tenido, gracias a que cada año se ha realizado actividades en este mes, se han ido sumando más provincias. El primer año era exclusivamente en la ciudad de Quito. Ahora tenemos el cantón Rumiñahui, se ha sumado en una forma muy activa. De hecho, ellos inauguran cada año un nuevo espacio libre de violencia allá en el cantón Rumiñahui. A nivel de provincias, hicimos en Machala un primer seminario de la no violencia en educación parvularia, desde niños pequeñitos. Lo hicimos con el Distrito de Educación de allá de Machala. Se ha sumado también a actividades Riobamba. Tenemos actividades en Cuenca, Loja también se ha sumado, Ibarra con el tema de la minería también se ha sumado. Por tanto, cada vez vamos teniendo en más provincias más actividades. Este año nos ha cogido nuevamente súper rápido, y tenemos un preámbulo, digamos, del 2 de octubre, que es la inauguración de una sala de meditación en uno de nuestros sitios emblemáticos, digamos, del humanismo, que son los parques de estudio y reflexión. Hay 70 parques en el mundo, en el Ecuador tenemos 2. En Aloací, muy cerca a Machachi, es el primer parque de estudio y reflexión que construimos, y vamos a hacer la inauguración de nuestra sala. Se la llama la sala, pero es para meditación, para un contacto más profundo con nuestro mundo interno, para ampliar la conciencia, pero también se hace música, se hacen conferencias. Es una sala en donde no hay ningún ícono adentro, es una sala vacía. Simplemente la gente entra a esa sala y la llena con su presencia, y el objetivo es brindar una posibilidad por la proporción áurica que tiene y por la forma semiesférica que permite de alguna manera entrar en mayor contacto con la profundidad del ser humano. Pero esto se entiende más bien con la práctica, por eso invitamos más bien a que vaya. Iniciamos con la inauguración de esta sala el 21 de septiembre. Ya. Esa es la preinauguración de todos los eventos del mes de octubre. Es la pre de octubre, se inaugura un nuevo espacio no violento, claro, que es la sala. Y bueno, es una sala importante, una inversión importante, económica, de esfuerzo. Ahí estaba mirando las fotos en el Facebook, una cosa espectacular, así es que hay que felicitarles. Me hablaba de otra sala que están por, u otra sede que tienen acá respecto a este tema. Hay dos parques acá en el Ecuador. El primer parque es el Parque de Estudio y Reflexión Aloací, del cual estoy hablando, y cuya sala inauguramos. Las salas son como el corazón de los parques. Tienen otros íconos todos los parques de estudio. Y se llaman parques porque están alejados de la ciudad, para bajar todo el ruido mental que uno tiene acá. Pero hay otro parque también acá en el Ecuador, que es el Parque Latitud Cero, que queda yendo a Guayabamba. Ese parque tiene la sala, pero todavía falta el resto de instalaciones y de construcciones. Que va a ser el mismo, la misma figura, la misma arquitectura de parque. Idéntico. En todos los sitios, si alguna persona viaja a otro país y visita uno de los parques del humanismo, va a encontrar los mismos íconos. Un umbral, que de alguna manera es una puerta, que delimita dos espacios. Delimita el espacio de donde vengo, de un mundanal ruido, de un espacio donde hay mucha competencia y tensión, y esa puerta es un límite que uno traspasa e ingresa a un espacio como más tranquilo, un espacio que posibilita el hacer estudio y reflexión sobre el ser humano. Entonces todos los parques tienen una entrada, todos los parques tienen una fuente, la fuente simboliza la vida. Es una fuente de agua. Cada parque lo hace del material que quiera. Nosotros en Ecuador tenemos el lujo, digo yo, de haberlo hecho de piedra. Acá tenemos artesanos en piedra que trabajan muy bien este material. Entonces nuestra fuente es de piedra. La fuente simboliza el yin y el yang, lo masculino y lo femenino, que unidos dan la vida. Tenemos otro símbolo que son, se llama la sala multiusos, que es una construcción, una pequeña o mediana construcción, donde, como su nombre lo dice, es de multiusos. Podemos hacer conferencias, la gente ahí expone sus monografías, hacemos videos, podemos hacer cine, hacemos talleres, hacemos reuniones. Tenemos otro sitio que se llama el centro de trabajo. El centro de trabajo es donde, igual una construcción, una pequeña casita, donde la gente puede quedarse a pernoctar y hacer sus trabajos durante varios días, como pequeños retiros, se podrían decir, y profundizar en sus trabajos. Qué hermosas instalaciones, la verdad es que nos antoja ir a conocer, y la invitación está hecha para cualquier ciudadano, porque entiendo que es el libre ingreso. ¿Cómo puede hacer para poder ir a visitar cualquier ciudadano que nos esté escuchando acá en la capital y tiene esa curiosidad de mirar eso, lo que usted ha descrito con tanta perfección? Así es, estos espacios son para la comunidad, son para la gente, no son espacios privados. Lógicamente que vayan en nuestra dirección. Si alguien me dice de pronto quiero ir a hacer un taller para ver cómo se construyen mejores armas, o quiero hacer algo químico contra la gente, no, pues para eso no estaría. Pero si va en la dirección del ser humano, del crecimiento del ser humano, las puertas están abiertas, ustedes encuentran la información. En Facebook nos ubican como Espacio No Violento, tenemos el blog también, de Octubre No Violento concretamente, un blog, octubrenoviolento.word.press. Ahí encuentran toda la información, encuentran videos de lo que hemos hecho en los años anteriores. Información ahora en el internet hay cualquier cantidad. Y pueden encontrar no solo del Ecuador, sino de todo el mundo, me decía. Así es. ¿Con qué nombre se ubicaría Parques? Parques de Estudio. De Estudio. Usted pone www.parquedestudio, algo así, por ejemplo. Entra a la página web de Parque Algo Así, pero en uno de los iconos dice otros parques. Y por ahí le lleva al Parques de Argentina. Argentina, de Brasil, de Chile, tenemos en Italia, en España, puede ingresar a los diferentes parques, a las diferentes publicaciones, a los textos que tenemos y a las explicaciones de todo lo que hay atrás de esta gran filosofía. Qué interesante, miren ustedes, amigos, amigas, esta es la propuesta de Espacio No Violento, lo que se está haciendo en el mundo, de lo que ya el Ecuador está inserto en este movimiento de la paz y la no violencia. Vamos a hacer nuestra segunda parada musical, agradecerles allí en cabina a nuestros queridos amigos que están dedicados a conseguir la mejor música para nosotros. Regresamos, hacemos nuestro segundo corte y volvemos con más. Vamos a hablar de la juventud. ¿Cómo es que se está sumando la juventud a todos estos movimientos? Y que aparentemente esto evidentemente es una interesante propuesta de cómo cada vez más son los jóvenes que se apropian de esos espacios. Regresamos inmediatamente después de esta pausa musical. Volvemos. No hell below us. ¿Estás solo en casa? ¿Te sientes triste, deprimido? Ahora tienes compañía. Te invitamos a que llames a teléfono amigo al 290-6060 o al 290-6030 y allí vamos a atenderte, te vamos a hacer compañía. Vamos a pasar un tiempo juntos en el teléfono. Llámanos, atendemos todos los días del año, desde las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Te esperamos. No sufras solo. Gracias amigos y amigas de nuevo con ustedes acá en este nuestro programa desde Casa Nueva. Estamos en las instalaciones de la radio online del Instituto Tecnológico Superior Libertad. Ellos nos han abierto las puertas, es nuestro nuevo aliado, que aquí estamos haciendo de base de grabación a todos estos programas importantes que se van a las 18 provincias a través de nuestros otros aliados, Corape en particular. Y aquí con Carmita Alcibar, ella representante del Espacio No Violento, esta ONG dedicada por muchos años en el país a desarrollar esta filosofía de vida, a esta filosofía humanista de llevarle al ser humano a entenderse por sí solo, a estos espacios de introspección, de mirar esa espiritualidad que todos tenemos, y nos está ofreciendo toda esta dinámica de actividades que existe en el país y próximas a una cantidad enorme de actividades por el mes de octubre, que nos hacía acuerdo, el 2 de octubre es la fecha de recordación del natalicio de Mahatma Gandhi, y a partir de eso Naciones Unidas lo declaró el Día Mundial de la Paz. Y esta ha sido un tema que ha sido también aceptado a nivel de otras organizaciones como Espacio No Violento y con ellos muchas otras organizaciones en el mundo, que me decía que ya están todos los continentes sumados a este movimiento de la paz y de la no violencia el mes de octubre, haciendo una serie de actividades. Carmita, vamos entrando a estos detalles interesantes de lo que será la propuesta para el mes de octubre, pero en principio pedirle por favor nos comente cómo va ese movimiento de jóvenes en el Ecuador que se van sumando a la propuesta que ustedes vienen haciendo ya durante muchos años acá. Esta pregunta es fundamental, Santiago. En la época actual de una crisis personal, social, en donde predomina el individualismo, en donde predomina la falta de un sentido de vida, donde predomina la inseguridad por un futuro incierto, donde la depresión en sus diferentes formas va ganando cada vez terreno, el porcentaje de suicidios en jóvenes es sumamente alto. Entonces, de jóvenes, dése cuenta donde esa etapa en la cual hay una energía tan bonita, donde uno quiere construir esos sueños que empezó a tener a sus 12, 14 años, y que después este sistema tan violentamente armado y estructurado lo va como dejando a un lado, es fundamental la participación de los jóvenes. Yeah. De alguna manera, los que ya llevamos varios años en esto, ya vamos un poquito de salida. Uh-huh. Y necesitamos que sean los jóvenes los que vayan tomando la batuta en esto. La importancia también tiene que ver con que, frente a este individualismo que se vive, nuestra metodología siempre habla de un cambio personal en función de una transformación social. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy transformándome internamente, voy haciendo cambios de actitud en mi vida cotidiana. Si me va pésimo con mi hermano, con mi hermana, a ver cómo puedo mejorar esa comunicación. Si en mi vida generalmente con los compañeros de estudio de pronto siempre soy alguien que impone el criterio o no logro comunicarme bien con ellos, pues en esos ámbitos cotidianos, con la familia, con la pareja, con los amigos, con uno mismo, porque la violencia hacia uno mismo también es a veces muy, muy grave, profunda y no se la evidencia, ni siquiera se la ve muchas veces, ¿no? Entonces, a la vez que hacemos ese cambio personal en mi vida propia, pero no nos quedamos en eso, no nos quedamos solo viéndonos nuestro propio ombligo, sino que vamos actuando junto a otros, organizadamente, alegremente junto a otros, organizando y construyendo proyectos que mejoren la calidad de vida. Entonces ahí los jóvenes no se sienten solos, y eso es lo importante, que la persona no se sienta sola, porque ese es un gran indicador en el momento que alguien sufre de depresión, como ha sido un tema que hemos hablado anteriormente, que la persona puede estar rodeada de muchas gentes a su alrededor, pero sentirse sola. Entonces lo que nosotros tratamos de rescatar es esa sensibilidad y esa capacidad del ser humano de transformarse y transformar la realidad que le circunda. Entonces los jóvenes, al estar en un proyecto en conjunto, empiezan a aprender junto al otro, empiezan a darse cuenta que es importante el aporte que cada uno hace, empiezan a darse cuenta que el trabajo en equipo, tan nombrado, digamos, no es pura palabrería, es una forma de actuar en la vida cotidiana. Entonces es fantástico cuando los chicos se organizan, por ejemplo, y dicen, bueno, queremos hacer una guitarreada por la paz, queremos ahora hacer, origami por la paz. La cicliada por la paz, están muchos chicos jóvenes haciendo esto. Lo que los chicos quieran hacer, simplemente se lo va poniendo como en proyecto. Ponerle Janita, metas y calendario. Le interrumpo para hacerle plantearle una inquietud. Esta versión de que se menciona, que los millennials son gente individualista, que viven solo en las redes sociales, que solo viven su mundo y su cajita del Facebook y demás, no es tan cierto. En verdad, ¿hay una sensibilidad a la paz de esta contemporaneidad de seres humanos? Hay de todo. Realmente, así como hay chicos jóvenes y adultos también que están embaucados, digamos, en toda la tecnología y no salen de ella, y eso ha quitado un poco la validez, la importancia y el gran significado que tiene el contacto personal. Uh-huh. Es decir, poner un emoticón en un mensajito, claro, todos lo hacemos, pero eso no reemplaza el tomarse un cafecito con esa persona, el hablar viéndole a los ojos, el abrazo al saludarnos, un buen abrazo dado, es muy sanador. Todo eso tiene que ver con lo humano. Entonces, claro, fantástica la tecnología, sabemos que depende cómo se la vaya a utilizar. Los chicos que trabajan con nosotros, lógicamente, justamente ahora venía en el carro y uno de ellos me llamó a hacerme una consulta, que tenían una necesidad, y por el teléfono a veces se soluciona todo. Entonces hay ese gran beneficio. Pero también es fantástico cuando los chicos a corta edad, y mientras antes mejor, yo hubiera querido yo haber conectado con esto mucho antes de mi vida, tal vez me hubiera evitado varios sufrimientos, pero bueno, todo llega a su momento. Pero en el momento que los chicos se les escucha primeramente, porque tienen sus ideas, cuando se les da el ámbito propicio, es decir, tienen sus celulares, tienen sus cosas, que está muy bien, pero también darnos un tiempito para ese contacto humano, para construir los sueños que ellos tienen, y tienen muchos sueños. Los jóvenes nos están dando una lección de vida en este instante con esto del clima. El 20 de septiembre hay la gran marcha por la situación climática. En esto está esta chica de Suecia, de 16 años, una chica con Asperger. Esto, y está liderando un movimiento a nivel mundial. ¿Cómo se llama esta chica? Greta... Greta Thunberg. Es un punto de referencia a nivel del mundo, ¿no? Efectivamente, esa es la nota, no sé si decir discordante, de lo que no sucede con la mayor parte de los jóvenes, pero allí hay una gran muestra, un gran ejemplo de sensibilidad con el planeta, con los seres humanos, con los seres vivos. De tal forma que sí, este es uno de los ejemplos claros donde nos hace ver que deben haber entonces estas opciones de participación como la que ustedes ofrecen para que los chicos se sumen a esta gran causa. ¿Qué decirles entonces a los jóvenes? Ahora estamos justamente en un radio online que llega a más de 10.000 estudiantes de nivel medio de estudios, medios superiores. Esa convocatoria, ¿cómo la están llevando ustedes? ¿Hay un mensaje en particular para ellos? Mensaje en particular en cuanto a que los seres humanos somos particulares, hermosamente diversos, y el mensaje sería que a todos los jóvenes, que hay mucho por hacer, hay mucho por descubrir dentro de tu mundo interno y también fuera de tu mundo interno. No todo es lo académico, es importante los logros académicos que uno vaya teniendo, pero también es la responsabilidad opcional de cada uno el ir conociéndose como ser humano e ir creciendo. Es decir, yo les diría a los jóvenes, acá tienes un ámbito donde se te escucha, se te acepta, donde podemos ir como complotando con las ideas que ellos van teniendo, realmente al escucharles, al darles, al caer en cuenta que tienen ideas y sentimientos muy valederos, o sea, no es solamente, o sea, salir de ese adultocentrismo que estamos acostumbrados en el colegio o en la vida cotidiana, sino realmente darles un espacio. En el momento que se les da ese ámbito psicológico, contenedor, no juzgador, sino simplemente de aceptación, que son los ámbitos que nosotros propiciamos, sea en el espacio no violento, sea en el parque, sea en las reuniones o talleres que tenemos, en ese momento los chicos como que despliegan su potencial. Es como que está la chispita de la vida encendida ahí, a veces un poco apagada, uno cree que ya no está, pero no, está en estado de ignición, digamos. Es cuestión de ponerle el suficiente aliento de vida, el suficiente ánimo para que eso se prenda y que nos demos cuenta que somos constructores de nuestro proceso histórico. Somos constructores de nuestro presente y de nuestro futuro. Otra cosa es dejar, así el mundo está muy mal y simplemente no puedo hacer nada, me siento una hormiguita que no puedo actuar, solo no podré cambiar este mundo. Pues la invitación es, ven, conoce, por lo menos prueba, si a alguien no le gusta, inmediatamente se puede salir, esto es totalmente voluntario, pero por lo menos darse la oportunidad de preguntarse, ¿qué tal es esto de trabajar con los otros? ¿Qué tal poder construir estos sueños que uno tiene como joven, junto a otros, alegremente, organizadamente, porque no es así a lo loco? Hay que ponernos con estrategias, con responsabilidades, con un poquito de disciplina, con mucha alegría. Para este mes de octubre, ¿qué le ofrece algunas actividades en particular para jóvenes, tal vez? Jóvenes de corazón todos, tal vez para la gente menuda. Bueno, pues en ese instante se está armando ya la agenda del Octubre por la Paz. Uh-huh. Y aquí es algo importante que hay que toparlo. No es algo que nosotros como organizadores lo ponemos para que la gente lo consuma. Uh-huh. Es algo que lo vamos construyendo en conjunto. Entre todos los que quieran participar. De hecho, nos estamos reuniendo todos los miércoles en el espacio no violento, ahí en la floresta, miércoles 6 de la tarde. La gente va, escucha lo que escuchamos, las propuestas que tiene cada uno, y si alguien dice, ay, yo quiero hacer una guitarreada por la paz, genial, hágalo. En otro año hubo gente que leía, había escrito libros, o iba con sus libros que le habían impactado, a un momento de tertulia sobre la paz, y luego hay un intercambio. Todos son ámbitos donde confluimos para comunicarnos con la gente. En el sistema generalmente nos impulsan un poco a que nos aislemos, a que no nos comuniquemos, estés en su celular o esté viendo la tele y no se comunique con otros. Acá hacemos lo contrario. Venga, converse con otros, armemos proyectos, pásela bien, crezca como persona y crezca también socialmente. Entonces está la invitación hecha para que aquella población juvenil, aquellos alumnos del Instituto Superior Tecnológico Libertad, donde ahora estamos haciendo de base grabación, pues si ustedes deseen, chicos, participar en alguna de las actividades propuestas para el mes de octubre, todos los miércoles a las 6 de la tarde en el espacio no violento que queda en la avenida el barrio La Floresta, la avenida Valladolid y Madrid. Ustedes entren al Facebook, busquen como espacio no violento y ahí encuentran toda la información para que inmediatamente se empaten al proceso. Vamos en el último tramo de la entrevista, querida Carmita, por favor, de lo que ya esté algo estructurado, ¿nos quiere comentar algo de cómo está esa información? ¿Todavía hay algo que informar? Sí, ahorita tenemos como el esqueleto de la cosa. ¿Ya? El esqueleto está conformado por la inauguración que está prevista sea para el 2 de octubre, que cae entre semana, lo cual garantizaría que vayan muchos colegios, o de pronto lo hacemos el domingo anterior, si es que priorizamos de que vayan más las familias. Todavía estamos no conversando. ¿Ya? Se dijo que tal vez justo el 2 de octubre, no sé si en la noche, salir con antorchas, formar el símbolo humano de la no violencia, que es lo que típicamente hacemos, el símbolo humano. ¿Qué hicieron el año anterior, Carmita? Recuérdanos. El año anterior conformamos el símbolo de la no violencia en diferentes escuelas. Y comenzamos el 2 de octubre con el mes de la paz y la no violencia en la Carolina, donde confluimos varias familias y donde hubo diferentes stands con caritas pintadas. Hubo una organización que siempre participa, que son estudiantes de fisioterapia de una institución llamada Funcade. Ellos estaban brindando ahí gratuitamente que masajes, que ejercicios de fisioterapia. Es una fiesta, ¿no? Es una fiesta, pero lo principal es que formamos un gran símbolo de la no violencia. Por tanto, hay un dron que está filmando desde arriba y se ve el símbolo que se ha formado. Eso circula a través de nuestra agencia de noticias y circula por todo el mundo. Eso ha sido emblemáticamente lo que hacemos el 2 de octubre como el inicio. Al final del mes de octubre, eso ya está también fijo, y creo que es el 26, que cae sábado 26 de octubre, se hace la Feria de Iniciativas No Violentas en el Boulevard Naciones Unidas, en donde confluyen todas las organizaciones que han participado durante todo el mes. Confluimos en la feria, que como su nombre lo indica, es como una demostración de todas las cosas que se han hecho durante el mes. Y la gente va y participa en lo que cada quien desee. Entre estas dos, entre el inicio y el cierre, tenemos varias actividades. Se suma nuevamente la Universidad Andina Simón Bolívar, con diferentes talleres, con diferentes actividades que va a hacer la Andina. Creo que va a hacer alguna campaña también. Tenemos ciclo de cine por la paz, que habrá que definir qué días son. Se hablaba de una cicleada por la paz también. Tenemos unos chicos, unos jovencitos que hacen su cicleada cada semana, así que ellos van a participar también. Tenemos algo de arte, hay chicos artistas que se suman, entonces se harán de pronto también murales por la paz. Eso entre algunas ideas. Como le digo, el calendario se va conformando con las actividades y con las iniciativas de la propia gente. Eso es lo bonito, es algo armado entre todos, dependerá de quienes se vayan sumando y de lo que quieran hacer. Pero qué bien, porque la fiesta está por empezar, esta fiesta universal, esta fiesta donde todos los continentes representados por distintos países y organizaciones hacemos algo por la paz y la no violencia. Y aquí en el Ecuador, a través del espacio no violento, están preparándose todas las actividades. Usted allí en casa, amigo, amiga, quiere sumarse a esta gran acontecimiento, pues simplemente esté atento al calendario de actividades, porque hay para todos, para pequeños, medianos y grandes, pequeñitos, niños, jóvenes, adultos, para todos tenemos actividades. Y así es que nosotros nos unimos desde hoy en esta primera transmisión de lo que va a ser todo el acontecimiento de octubre, el mes de la paz, de la no violencia, unidos, aliados a Espacio No Violento en el Ecuador. Queremos agradecer infinitamente a nuestra querida Carmita Alcíbar, que siempre nos trae las primicias de todos esos acontecimientos importantes. Sus últimas palabras, querida Carmita. Bueno, pues invitados a sumarse en forma personal, en forma de institución, en el sitio donde trabajes, puedes hablar con tus compañeros de trabajo y ver qué es lo que quieren hacer. Se me olvidó decirles que la Defensoría del Pueblo también se ha sumado en todo lo que es el tema de derechos humanos, en todo lo que es tema de género. Ellos pensaban también hacer alguna carrera con las mascotas, que ahora también están, a los animalitos ya les vamos dando también un puestito más importante y tratándolos más humanamente. Así es que la invitación es a sumarse, a que tengan la experiencia de que se puede construir una sociedad mejor, de que podemos cambiar, que lo único innato tal vez en el ser humano es el cambio. Entonces la invitación es a eso, a actuar, a pensar, a sentir que se pueden hacer las cosas de manera diferente. Ese sería mi mensaje y yo me despido como siempre con un gran abrazo de mucha paz, fuerza y alegría. Muchas gracias, Carmita. Bueno, este ha sido un programa especial, recordando todo lo que tenemos que hacer el mes de octubre, preparándonos en ánimos y en fuerzas, porque yo recuerdo que Carmita llega después de ese mes de trabajo fundida, pero esa enorme energía, esa alegría que brota por todos sus poros hace que pues ella sea imparable. Recordarles, amigos y amigas, la Fundación Teléfono Amigo les atiende desde las 9 de la mañana a las 11 de la noche, todos los días del año. Por favor, tomen en cuenta nuestros números de teléfono, 290-6060 o el 290-6030 en la ciudad de Quito. Usted nos puede llamar también a la ciudad de Ambato al 032-822-225. Y hemos habilitado unas líneas de teléfonos celulares con este mismo objetivo, 0980-782356, esta es una línea de Claro, 09-614-7687 85, una línea de la CNT, o el 0995278-22, una línea de Movistar. Todas estas líneas directas celulares abiertas entre las 9 de la mañana a las 11 de la noche para que usted, amigo, amiga, si está en casa con aquellos sufrimientos que siempre hay en la vida del ser humano, no tiene con quién compartirlos, necesita usted una compañía, una voz amiga que esté al lado suyo, pues para ello ahí están nuestros queridos voluntarios de la Fundación. Recordarles también que la Fundación le da el servicio gratuito también de ese primer encuentro con un psicólogo, un psicoterapeuta, para que usted pueda tratar esas heridas emocionales. No descuide la salud emocional, que es tan importante como la salud física. Agradecerles infinitamente a ustedes la sintonía. Nuestro correo electrónico escucha@teléfonoamigo.org. Nos puede enviar un mensaje a vuelta de correo. Le vamos a agradecer que nos haya puesto esa nota y además le vamos a regalar un presente de la Fundación Teléfono Amigo a usted, querido amigo, que nos envía su mensaje confirmando que ha llegado la señal por esta cadena de radios. Agradecerles a nuestros queridos aliados estratégicos, empezando por el Instituto Tecnológico Superior Libertad, nuestra nueva casa para grabar esta línea de programas, a la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su dial 940 AM, a Radio Municipal en su dial 720 AM y a la Coordinadora de Medios Populares Comunitarios Educativos del Ecuador, CORAPE, www.corape.org.es, y allí usted nos va a encontrar. Estos nuestros programas están colgados en sus páginas web. Muchísimas gracias a todos ustedes. Este ha sido el programa del día de hoy, pues, y entonces volveremos en una nueva emisión con más y más información para ustedes. Gracias a ustedes. Para la guerra nada. Para el